Pues hola, así empezamos el Historias de Mar y Ciudad de hoy. Un programa que yo llamo Música para una huelga y en el que voy a estar pues compartiendo con vosotros música de mi artista, poeta, pintora, fotógrafa, productora, instrumentista, compositora, etc. PJ Harvey. Esto que sonaba es No Girl So Sweet. Si entiendes inglés, pues muy bien. Y si no, también, porque la verdad es el cómo y la intención con la que más que el qué. Pues aquí teníamos a PJ Harvey con su tema 50 Foot Queenie, con mucho sentido del humor, riéndose de la idea de que yo también la tengo muy grande. I once knew a woman man, a courageous friend I thought, but turned out so wrong was I. When we were up against the wall, he had chicken liver balls, he had chicken liver spleen, he had chicken liver heart, made of chicken liver parts, lily livered little parts, lily livered liver parts. Prematurely going bald, any passion long gone cold, but I wanted to explore the damp alleyways of his soul. All the times I tried to help, he spit in my face and laughed. That woman, man, I want his fucking ass. I want his fucking ass. I want his fucking ass. I want your fucking ass. My friend died too. Where's your liver? Where's your Y esto era PJ Harvey con su amigo John Parrish, con quien hace discos de vez en cuando y quien le acompaña en las giras y en las grabaciones de los discos. Este tema era A Man, A Woman Walked By. Un hombre, una mujer, pasaron por allí. Y con toda la elegancia de la que ella es capaz, pues dice, stick it up your fucking ass. O sea, que te la metas tú por el culo. Love me tenderly, my darling, in this city of light and truth. For this moment forever sing, for my darling that I love you. Esto, pues no sé, cuando se siente que el amor miente. Broken! your face all mashed up. Que no, que ni de coña, Pig Will Not, PJ Harvey, también otra vez con John Parrish. How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army of kamikaze. Facing space and beyond, build an army to come and find me. Pues estás PJ Harvey otra vez, kamikaze, nada, ahí, preparado para la guerra y para el espacio. Esto es música para una huelga, un monográfico dedicado a PJ Harvey, mi artista inspiradora preferida. Y hoy hablaremos también de la gala Elles, que va a ocurrir este sábado 10 de marzo en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Thank you. Esto era legs, piernas, y va de cortar piernas. I'm walking in the city tonight. I'm walking in the city at dark. Remember light. Thinking of nothing in the shooting stars. And this world tonight is mine. A world to be remembered in. Think I'm a faded photograph. My hair longer than it's ever been. The sky lit up. The sky, my friend. The sky lit up. And I'm lighter than I ever been. I saw the trees crossing the moon. I saw the stars in the heaven above. Pues el cielo estaba encendido y a ella no le importaba lo que él pudiera estar pensando. The sky lit up. Thank you. forsaken heaven. Curse God above, lay with the devil. Bring you my love, to bring you my love, to bring you my love, to bring you my said dance for me, then you'll gentil. He said laugh for while I could make your heart feel. He said fly with me, touch the face of the true God. Make me cry with joy at the depth of my love. Pues aquí teníamos tres temas enlazados de PJ Harvey. El primero era To Bring You My Love, para traerte mi amor. El segundo era Man Sized, del tamaño de un hombre. Y la tercera es The Dancer, el bailarín. Como decía antes, este sábado 10 de marzo en el Teatro Palacio Valdés de Avilés podréis ver la gala Elles. Voy a explicaros un poquito de qué se trata. Ye To Ponese propone la puesta en marcha de la gala Elles, un proyecto que consiste en un festival artístico, reivindicativo y cultural que visibilice el trabajo de mujeres de Asturias en las artes escénicas. A lo largo de aproximadamente 2 horas se sucederán intervenciones vinculadas a diversas disciplinas: la danza contemporánea, los audiovisuales, la música, el humor, el folclore asturiano, la poesía y la performance. La actividad estará coordinada con el resto de la programación cultural de la semana del 8 de marzo, para la cual la gala Elles no es solo una gala, sino un ambiente que se respire en todos los eventos de la ciudad, algo que se conseguirá trabajando en red con el resto de eventos culturales. I stumble in, you fit me well. Esto era Victory. Did you see her walking? Did she come around here, sir? Black hair, brown eyes, my beautiful Ouya. She was also leaving. Said I have no one. Even as I held her, she went out looking for someone. Pues esto era Juntas Victory, una canción de PJ Harvey en este programa dedicado a ella y que he bautizado como Música para una huelga. Victory, donde también muy alegremente y con mucho humor dice el destino de las mujeres, que parece ser que estamos aquí para limpiarles el sudor a los hombres que van en moto y hacen sus competiciones. Y My Beautiful Lia, otro tema de PJ Harvey, en el que habla de, bueno, energías femeninas desmayadas. Para seguir con la gala Ellas, voy a contaros un poco quiénes son las artistas que van a formar parte. Tenemos a María José Baudot, que se va a encargar de la presentación de algunos monólogos y de algunas performances. María José Baudot, no sé si la conocéis, porque interviene bastante en la vida cultural en Oviedo. Es monologuista, performancista, activista, feminista, cantante y presentadora, y acudirá a la gala con su alter ego Lady Yagar. Por otra parte estará Anabel Santiago, con Canción Asturiana. Pues es una de las cantantes de tonada asturiana con mayor proyección en Asturias. Y si queréis escuchar algo de la música que hace, tenéis Llances de Papel, que se editó en el 2015, en donde podréis escuchar pues una mezcla, fusión o unión del folk, la tonada y el indie pop. No solamente va a haber música, sino que también poesía y danza. En la parte de poesía tendremos a Laura Fjader, no sé cómo se pronuncia su apellido, se lo tendría que haber preguntado. Es A con diéresis, pues a lo mejor es Fjader, y a lo mejor FJ tampoco se pronuncia así. En cualquier caso, Laura es escritora, trabajadora social, presentadora y coordinadora de la JAM de Poesía de Gijón. Es parte del discurso crítico feminista e investigación antropológica, social y cultural para producir soportes que van de la poética a lo performativo, explorando la gestión emocional, la categoría de mujer como sujeto político y la reelaboración de los cánones androcéntricos. Ella, Laura y Silvia Cosío también estarán esta tarde conduciendo Autofoto, programa también de Radio Crash, y ahí pues os va a contar más de esta semana. dedicada a la mujer y de la gala Ellas Fest. Dentro de la música también participa la cantautora Antía SV, que tiene influencias que van desde la canción de autor al folk, el blues, el punk, el reggae, y según ella dice, trata de domesticar sus monstruos a través de sus canciones. Pues como teníamos a Antía SV, que nos contaba cómo ella trata de domesticar sus monstruos a través de sus canciones, he puesto Meet the Monster, el encuentro con el monstruo de PJ Harvey, que tanto le gusta a ella encontrarse con los monstruos. Dentro de la categoría también de música estará el rap feminista de Guajade, Eli Swing y Dana, el día 10 de marzo en la gala Elles en el Palacio Teatro Valdés. Son tres mujeres con una misma pasión. MC Asturianas, bueno, el proyecto nace a raíz de una colaboración conjunta en la que tratan sobre los estereotipos y pautas que se le venden a la mujer de forma habitual. También estará Violeta Nureyev con su música electrónica. Violeta se ha creado una pieza de danza contemporánea que gira por el norte de España desde hace varios años en festivales como Danza Gijón, también estuvo en FETEN y en el Laboratorio de Artes de Valladolid, LABA, también en el MUSAC en León, y tiene pues parte de repertorio de música electrónica. Y también en música estará el trío, esta vez como trío, Fernández, rock alternativo, que vaya usted a saber quién es esta gente, con Sofía Fernández, una servidora, como cantante baterista, Marcos Muslera, que era guitarrista de Zombie Zoo, y A Little Boy Lost al bajo, y con Miguel o Mike Disguise de Sangrientos a la guitarra eléctrica. Pues aquí sigo con PJ Harvey, en este caso era Long Snake Moan, el quejío de la larga serpiente. Yo hago mis propias interpretaciones y esto, aparte de ser la serpiente, habla mucho de las serpientes, ella, claro. Y pues pues está hablando de Shakti, Shakti. Que si no sabes qué es Shakti, te lo miras en Google o en Facebook. S-H-A-T-K-I, Shakti. Y siguiendo con la programación de la gala Elles para este sábado 10 de marzo, en lo que es artes escénicas, teatro y danza, participarán Tribilorio Impro, que es el trío formado por Ana Celia Álvarez, Noemí Miranda y Sara Villanueva, las tres provenientes de diferentes disciplinas de las artes escénicas, tales como el teatro, la narración oral, el clown, la impro y el cabaret. En esta ocasión se lanzarán a la arriesgada improvisación en el propio Teatro Valdés. Y también tendremos a la compañía de danza contemporánea Dana Ratz. Dana es bailarina, es coreógrafa, presentará Las hermanas de Cervantes. Toma como referencia al personaje de Marcela en El Quijote, dándole relevancia al sentimiento feminista ya latente que existía en cierto modo en la sociedad del siglo XVI. Me despido repitiendo el I will not, o pig will not, que no, que ni de broma, de PJ Harvey y John Parrish. Such love as this, it's true love. This is true love that we're doing now. It's even lovelier than it was before. All broken, your face all mashed up. Ya me despido. Este fue el Historias de Mar y Ciudad del día de hoy, con PJ Harvey para impulsar la huelga del 8 de marzo. Recordaros la gala Elles, que comenzará a las 19:30 horas de este sábado 10 de marzo en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, y que podéis conseguir las entradas en la Casa de Cultura de Avilés, pasando a retirarlas previamente. Un beso, un abrazo y hasta la semana que viene. Be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee. Saludos, amigos del mar y de la radio. Bienvenidos a un programa especial de La Bárbara. Especial. Permíteme que insista. Sí, sí, especial. No solemos hacer muchos de estos, pero esta vez sí, es un poquito especial. Mientras tanto, nosotros humanos, incapaces de comprender todo el movimiento real del cosmos, asistimos al lento pero continuo cambio de estaciones. Que la primavera ya está por aquí, que lo sé yo, así que aguantar un poquito más, ¿eh? Mira, Howard, está totalmente en contra de lo que acabo de decir. En fin.